Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Colegas veterinarios, Dios nos regaló este don. Quiero enviarles mis saludos a través de esta canción. En tiempo de periquera, que es música del folclor, dedicado para ustedes que cumplen con su misión. El curar los animales y encontrar la explicación, el detectar con acierto el por qué sienten dolor, es una tarea difícil y de mucha precisión. Si el animal con nosotros no tiene conversación, cuando ves un animal con poca motivación, agazapado en el monte y con un ojo tristón, lo primero que hay que hacer, sentido de observación, y podrás iniciar con la buena orientación. Seguro que el animal sentirá alivio al dolor, después que el veterinario le efectúe la revisión, suministre el tratamiento para que se sienta mejor, y el animal le agradezca con todo su corazón. Los vacunos, los equinos, los ovinos y el lechón, los gallos y las gallinas y el ave con su pichón, cualquier especie animal, desde la hormiga hasta el león, agradecen todos juntos que existe esta profesión. También los veterinarios saben de investigación en ciencias de la salud, prevención y nutrición, higiene, los alimentos, genética y producción, en la epidemiología, planes de inmunización. La ciencia veterinaria ejercemos con amor, mucho profesionalismo, cariño y dedicación. Yo se lo digo cantando y con profunda emoción. ¡Vivan los veterinarios del mundo y de mi nación! El amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del ser humano. Charles Darwin. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Aquí estamos nuevamente en Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna, pues con una invitada realmente pues bien interesante, bien jovial, bien vital, nuestra médica veterinaria Silvia Elizabeth Sánchez, que nos visita telefónicamente. Bueno, Silvia Elizabeth Sánchez, recordemos que es médica veterinaria zootecnista. Ella es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, en el campus antes conocido como UAPA, que ahora es el Centro Universitario de Amecameca, la UAM. Estudió esta licenciatura de médico veterinario zootecnista con duración de 5 años. Nos comentaba ella que, bueno, aparte de los 5 años, son 6 meses para el servicio social y 6 meses en prácticas profesionales. Y bueno, lo que ya le tome a cada egresado presentar su tesis. Está el día de hoy aquí telefónicamente con nosotros, doctora Silvia Elizabeth Sánchez. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Estoy con ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Una disculpa si se me tambaleo. Claro. Pero aquí estamos con mucho gusto para platicarles y resolver algunas dudas que tengan por ahí. Aquí estamos muy a la orden. Claro. Recordemos que además estamos transmitiendo este programa vía telefónica en 3 sedes. Aquí su servidora Angélica Carrasco, me encuentro en el municipio de Atlautla, en el Estado de México, en el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida. Nuestra invitada de hoy, nuestra médica veterinaria zootecnista, Silvia Elizabeth Sánchez, se ubica en... En Cuautla, Morelos. Sí, lo que pasa es que ella es vecina también, va y viene del Valle de los Volcanes a Cuautla, va y viene en su labor profesional. Y nuestra compañera Yolo Hernández, que se encuentra en la cabina de la Voladora Radio, quien hace posible técnicamente esta transmisión. Ella se encuentra allá en el municipio de Amecameca, también aquí en el Valle. Y pues también para agradecer siempre la colaboración de nuestra amiga Rosy Castillo, quien hace posible la selección musical de los programas que emitimos para ustedes, y todas estas búsquedas literarias que acompañan a nuestros invitados. Pues bien, Silvia Elizabeth Hernández, me atrevo a hablarte así porque eres muy jovencita, muy entusiasta y sobre todo muy, muy involucrada en todo este asunto de los hábitats, del mundo de los animalitos en relación directa con nuestro entorno y nuestro hábitat como especie humana. Y de ahí la inquietud por invitarte, Silvia, porque pues eres muy muy puntual en tus conceptos, muy puntual en tus explicaciones. Y pues sí, ¿y qué nos podrías completar alrededor de esto? ¿Qué relación directa hay entre esta ciencia de la veterinaria y el hábitat o el entorno humano o el entorno del ecosistema que habitamos en este planeta? En la carrera que yo estudié, pues realmente empezamos con medicina, entonces nos involucramos mucho con lo que es la medicina humana, con todo lo que es la salud de los humanos, porque realmente de nosotros parten muchísimas cosas para la salud de nosotros mismos, porque obviamente si un animal se enferma y se hace una enfermedad en zoonótica, pues se termina en casos como lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? La pandemia de COVID, ¿no? Que es una enfermedad que era de un animalito y brincó a ser una enfermedad para humanos. Entonces, pues obviamente pues nosotros salvaguardamos la salud humana por medio de los animalitos. Y bueno, la veterinaria ya se encarga específicamente de la salud del animalito, ¿no? El cuidado, su reproducción, las vacunas, la esterilización, y todos los aspectos que conlleva la salud animal. Y la parte de zootecnia es donde desarrollamos todo lo que es el aprovechamiento de un animalito en específico. Por ejemplo, si la vaca produce más leche, que podamos sacar más lana de a lo mejor de un borreguito, o si queremos a lo mejor una cría de una calidad genética muy buena de un pastor alemán. Entonces realmente esto es muy amplia. Realmente tenemos muchas cosas que ver, estamos metidos en lo que es el laboratorio, por ejemplo, en la producción de nuevos medicamentos, en la producción de vacunas también, en mejorar la calidad de la carne que consumimos o del huevito. Realmente es una muy, donde tenemos muchísimas cosas y muchísimas especies, ¿no? Porque realmente se vienen una gama, pues, ¿cómo le puedo decir?, de especialidades, de maestrías, de doctorados, y que cada animalito tiene la suya, ¿no? Y son bastantes bichitos, porque es dentro el animal doméstico, como el ganado de producción, como también fauna silvestre, y que también nos compete a todos en general, porque para cómo está el entorno que hemos acabado con todo, pues también tenemos mucho que ver con eso, ¿no? La protección de todo ese entorno silvestre que pues estamos consumiendo tan terriblemente. Claro, y al margen de esto, pues la conservación de las especies también, que es un tema bien interesante, y este comentario que usted aborda, ¿no?, de las enfermedades infecciosas que han afectado a la población humana, evidentemente lo estamos viendo, como usted lo comenta ahorita, en la pandemia. ¿Tenemos alguna solución para esto a mediano, largo plazo, a corto plazo? ¿Cómo lo estudia la ciencia veterinaria? Pues, bueno, de hecho nosotros nos a muchísimas cosas, todo esto de los tapetes sanitarios, el uso de cómo se llama de muchísimas cosas para evitar el contagio de un lugar a otro, son medidas que nosotros manejamos mucho. Obvio, vamos rastreando la trazabilidad, le llamamos trazabilidad cuando se va el ganado de un lugar a otro y que pueda transportar ciertas bacterias o virus, hongos o parásitos a una población que no lo hay. Nosotros nos encargamos de todo eso. Y entonces realmente, por ejemplo, todo esto de pandemias, por ejemplo, que estamos viendo en humanos, nosotros ya lo hemos visto. Cada 6 meses sale algún bicho nuevo en veterinaria que tenemos que estar pendiente, ¿no? Y viendo las alertas rojas. Entonces, pues de esta manera, yo creo que ahorita algunos médicos han optado por voltear a vernos, así como que, bueno, ¿y ahora qué onda, no? Porque pues realmente sí estamos muy metidos en evitar la mutación y evitar el contagio de un ser a otro, ¿no? Parar las enfermedades. Entonces, pues hacemos nuestro, bueno, ponemos nuestro granito de arena, aunque no nos hagan caso, pero ahí seguimos luchando, echándole muchas ganas para que nadie se enferme. Claro, entonces es un cuando hablamos de medicina, de ciencia, incluida la zootecnia, la veterinaria, la medicina general para los humanos, todos los profesionales que estudian las ciencias del ecosistema, pues van de la mano en función de una armonía y en beneficio de la salud de todos, ¿verdad? O sea, si está bien mi vaquito, si está bien mi vaquita, si está bien la cosecha, entonces estaremos bien todos. Exactamente. Lo que pasa es que tenemos que ver todo como algo holístico, como algo integral. O sea, juntar realmente todo el conocimiento que tenemos de la manera que sea, para que realmente podamos jalar parejo, para evitar problemas que ya tenemos y cómo se llama parar los pesos y obviamente, bueno, evitar que vengan mayores problemas, ¿no? Mejores producciones, que estemos más sanos, el evitar contagios, ser, se me fue la palabra, ser más eficientes, quizás, para obviamente reducir daños colaterales, ¿no? O sea, por ejemplo, todo eso de las siembras y de las cosechas que hemos acabado también, tiene su nombre específico, pero es como que algo más de cuestiones ambientales. Pero cuando degradamos el piso, no recuerdo cuál es la palabra exacta, pero de que se va acabando realmente la vitalidad del suelo. Y eso también nos compete a nosotros como veterinarios, porque como se usa mucho el excremento para fertilizar, también tenemos que ser muy conscientes de lo que les damos a ellos, que se van al piso y que a quien no le cuentas se va a andar con eso y no lo vamos a comer. Claro, pues entraremos a detalle con este tema de toda esta ciencia que usted trabaja y que usted nos comparte también de alguna manera cuando lo hacemos domésticamente con nuestras mascotas. Y pues qué mejor que haberla recibido con esta pieza que nos ofrece Gonzalo Escobino, la canción que escuchamos para recibirla, que es Versos al Médico Veterinario, que se interpretó en la celebración del Día Mundial del Médico Veterinario, que pues ya nos estamos adelantando, ¿verdad?, porque es en abril. Pero bueno, pues bienvenida, entraremos a detalle después de estos mensajes a la comunidad, para también que entramos en un periodo de campaña electoral, pues bien importante que se tomen en cuenta en sus propuestas, ¿verdad?, los políticos, quienes nos estarán ofreciendo en sus campañas, pues estos temas de holísticos para bienestar de todos. Y bueno, no olviden enviarnos sus comentarios a los contactos en cabina de La Voladora Radio, al teléfono 597-978-5252, en su número WhatsApp 5540-61-5459, en sus redes sociales de Facebook, Twitter, La Voladora Radio Radio, su página web que ya conocen, www.lavoladora.org, y pues bueno, por último, el WhatsApp directo de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que es el 5514-877371. Regresamos con nuestra invitada de hoy, Silvia Elizabeth Sánchez, médico veterinario zootecnista. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Iztaccíhuatl.

Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos al Sendero de la Luna. Tienen que sacar a la casa del dentista. Ahora mismo vas a dar. Al perrito le duele una muela. No podrá ir mañana a la escuela. Una diferencia fundamental entre los humanos y los animales en su capacidad de sentir placer y dolor, felicidad y miseria. Charles Darwin. Pues sí, aquí estamos con la doctora Silvia Elizabeth Sánchez, entre Charles Darwin, entre Cri-Cri, que al perrito le duele la muela, entre toda esta plática bien interesante que nos comenta ella de la formación holística, de la cultura holística de nuestro planeta, para que todos estemos en armonía, las plantas, los animales, los humanos, y los cuidados que necesitamos nosotros conocer, estos cuidados básicos, si es que tenemos algún animalito en casa, que pues bien nos han estado acompañando en todo este calendario pandémico, ¿no? En sus cuidados sanitarios. Y bueno, sin olvidar, doctora, que nos comentaba finalmente nosotros también como especie humana, pues somos animales de manada. Y hay muchos temas que desconocemos, por ejemplo, las enfermedades que ellos tienen semejantes a las humanas o a veces las mismas, el luto de nuestros consentiditos y esta convivencia y cuidados que también a veces van a los extremos como el maltrato animal. ¿Qué es lo que podemos aprender? ¿Qué es lo que podemos corregir? Silvia Elizabeth Sánchez, nuestra veterinaria del día de hoy. Perfecto. Pues mira, híjole, yo que muchísimas cosas tenemos que decir y muchísimas cosas tenemos que aprender. La frase que dijeron, o sea, de que eran lo mismo que sentimos nosotros, lo sienten ellos. Y yo creo que es lo que tenemos que entender, ¿no? En el momento que tenemos un animal, el que sea, el animal siente, duele, le sufre, tiene hambre, tiene sueño, tiene necesidades, ¿no? Y bueno, para empezar hay que entender que es un rural. Antes que nada, porque como usted lo dice, de repente nos vamos de lo sacro a lo profano, ¿no? De repente queremos al animal y lo tenemos 15 días y es la cosa más espectacular, y a la tercera semana nos vale un sorbete el animal y va para el techo, arrumbado y ni quien lo pele. Y tenemos el otro caso donde un amor desmedido se desborda hacia un animalito y lo malcriamos por completo, ¿no? Y se vuelve un problema. Pero bueno, yo que primero hay que empezar por lo básico, lo que es vacunar, desparasitar, y ir frecuentemente al veterinario, así que su veterinario de confianza que tenga, es muy importante. Después, pues lo que es esterilizar y adoptar, necesitamos pagar urgentemente esa producción de perritos y gatitos de una manera muy boba, ¿no? De repente queremos humanizarlos, con que no, que conozca el amor y que se desarrolle como madre. Pues la verdad es que ni el perrito, ni la gatita, se nacen y dicen, no, sí, me quiero enamorar y quiero ser mis hijitos. Son cosas que realmente ellos hacen porque saben que tienen que hacerlo. No porque precisamente tengan que desbordar ese amor maternal. Entonces muchas veces son nuestras frustraciones y nuestras ideas en la cabeza y el animal realmente no lo necesita, ¿no? Entonces de repente queremos como que humanizarlos y pues no, desafortunadamente cuando entramos en ese show de que ay, es que se realice como madre, son camadas que si nacen 10 o no sé decir, solamente uno acaba en buenas manos, los otros 9 no los vacunaron, se murieron de parvovirus, los otros los dejaban afuera, los atropellaron, al del vecino entraba y salía, pusieron veneno y se comió veneno para la rata, el otro acabó amarrado en el tinaco, ahí como olvidado junto con la antena parabólica de hace 30 años. Y así, acaban en las calles cruzándose, teniendo más perritos, contrayendo enfermedades, tienen un taco para comer. Entonces es muy importante quitarnos ese mito tan grande de que una perrita o una gatita tiene que tener una camada. No lo hagan, por favor, no lo hagan. Y si alguna vez alguien dice eso, por favor, no le hagan caso, no es cierto. Acuérdense de algo, siempre hay que esterilizar y promover muchísimo la adopción. Hay muchísimos animalitos en la calle y que necesitan un hogar, necesitan comida, necesitan cuidados. Entonces, ¿para qué seguir reproduciendo animales sin ton y son cuando ya tenemos una cantidad desmedida en las calles? Otra cosa, también la automedicación, por favor, es muy importante. Hay medicamentos que tomamos nosotros que es como parte de nuestro botiquín, pero desafortunadamente, si se lo damos a un perro o a un gato, por ejemplo, los podemos matar o hacer el problema más grande. Y como dicen que sale más caro el caldo que las albóndigas, pues así pasa. Entonces, tips muy, muy grandes. Ni al perro ni al gato se le da paracetamol. Es casi, casi veneno para ellos. Nunca se lo den, por favor, ni aspirinas. Si es malo automedicarse nosotros mismos, pues obviamente en un animal es peor. Porque cada animal tiene sus medicamentos específicos y sus dosificaciones. Entonces no pueden darle el mismo medicamento que toma su hijo al perro. A lo mejor igual y ese medicamento en específico sí se le puede dar y con esa misma dosificación, pero a lo mejor igual y se lo dan al gato y el gato lo matan. Entonces es muy importante eso. Nunca estén automedicando. Pero también lo que comentaba, ¿no? Del amor desmedido. Yo sé que ahorita está de moda lo de los perrijos, de los gatijos. Efectivamente somos animales de manada. Nosotros tenemos esa tendencia genética a hacerlo, ¿no? Y social, y obviamente en ellos también. Pero, por ejemplo, en los perros lo que es la jerarquía es más fuerte. Son animales de jerarquía. Entonces, si tú a un perro o a un gato le permites hacer lo que él quiera, es como, o sea, un niño de 4 o 5 años, tú le dejas hacer lo que quiera. Ah, es que no quiere las croquetas, entonces le doy salsita. No se quiere tomar la medicina, entonces no se la di. Es que no le gusta el veterinario, entonces porque se pone nervioso, entonces no lo llevo. Es que es mi bebé y yo no quiero que sufra. Pues sí, pero el problema es que si tú lo volteas a ver como un niño, entonces ya no funcionan bien las cosas. Porque si el niño, tú llegas con el pediatra y le dices que si no come su carne y que lo atascas vegancito, pues ¿qué te va a decir el pediatra? Pues que estás mal, ¿no? O sea, al final de cuentas no es lo que debe de comer el niño. Si el niño se enferma y lo llevas con el doctor y te resta que le des el jarabe y las pastillas y no se las das porque no gusta, pues nunca se va a componer. Lo mismo pasa con el animalito. Y si uno lo deja hacer lo que quiera, pues el animal va a hacer lo que quiera también. Y lo que es muy importante, como ellos son de jerarquía, ellos siempre van a querer subir. Ellos te aman, porque la verdad, te aman. Y harían todo por ti, pero también esa socialización que ellos tienen, esa tendencia que no lo pueden evitar, o sea, tiene su código de ADN, ¿no? O sea, es algo que tienen que hacer. Entonces, si nosotros dejamos que el animal avance y que realmente pase arriba de nosotros, a nosotros como veterinarios, híjole, los animales más complicados de atender. Y en serio, no quiero ser grosera, no quiero incomodar a nadie, porque de repente son temas algo complicados con este tipo de dueños, ¿no? Que tienen perrijos y gatijos. Tienen que entender algo. Cuando menos de lo que yo he visto de mi experiencia personal de los años que tengo trabajando, el 85% de los perrijos o de los gatijos acaban muriéndose a una edad muy joven. Porque son animalitos que difícilmente los podemos diagnosticar, porque el dueño no nos los permite porque se estresa el animal, o no los llevan ¿cómo los vamos a inyectar? ¿Cómo los vamos a lastimar? Y pues nosotros estudiamos para curarlos, hemos dedicado muchísimos años para saber qué hacer con un animal. Entonces, cuando llega el dueño y no te quiere dejar revisar el animal porque asusta, no te deja palparlo porque el animal chilla y le duele, si no te deja inyectarlo porque pobrecito le va a doler la piernita, ¿cómo lo medicamos? ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo hacemos lo que el animal necesita? Y pues desafortunadamente son animalitos que no podemos ni diagnosticar bien, ni tratar bien, y desafortunadamente termina en un enlace muy triste, ¿no? Que realmente mueran. Y la otra también es que son animales que están frustrados. Uno piensa, ay no, yo le estoy dando la vida que él merece, que sea feliz y todo lo que quiera mi animalito, porque es que es mi bebé y es mi hijo. Y dices, ok, qué bueno que lo amen. Pero el amor tiene una medida. El amor tiene que ser cuidar y ser responsable. No se puede dar amor a manos llenas, sabiendo que eso va a dar muchos problemas. Luego se frustran y acaban con unos una patología psicológica, los sobrestos tremendas, ¿no? Donde si no tiene lo que quiere el animal, se estresa, le acaban con gastritis crónica, y empiezan a vomitar y son cosas terribles. Y se nos olvida que son animales y que un perro tiene que comportarse como un perro. Y no como un niño, no como una persona. Es un perrito. Tiene que tener una vida de perrito, feliz, contenta, amada y cuidada, pero de perrito. Entonces estamos ser muy conscientes y muy prudentes. Claro. ¿Y qué periodo es recomendable que visitemos al veterinario cuando tenemos un animal de compañía, un perrito, un gatito, que no lleguemos a este extremo también de pues incapacitarlo dentro de lo que es su especie? Y bueno, también cuando los amamos, están muchos años con nosotros, también hay un duelo. Comentaba usted que también hay un duelo. Y bueno, al margen de todos estos cuidados que son convenientes, también estamos hablando cuando no nos dejamos ser. El perro, el gato, o sea, lo que su naturaleza les da, podemos caer en lo que es el maltrato animal si le ponemos un abriguito por ahí. De algunos especialistas comentan que pues no es conveniente. ¿Cómo saber y cuándo visitar al especialista que nos va a apoyar en esta convivencia y cuidados de nuestros animalitos? Bueno, lo ideal sería hacerlas cada 6 meses, a menos que, bueno, que el animal tenga alguna patología, que tenga que estarse monitoreando a menudo, bueno, pues ahora sí que el padecimiento y ahora sí que lo que sea cada doctor, ¿no? Algo que también, o sea, se me pasa decir hace rato, oiga, también es muy importante eso, ser conscientes de que cómo se llama, de qué queremos, ¿no? Si queremos una mascota que tengamos el tiempo, el espacio y el dinero. Porque muchas veces a mí me dicen, es que no he tenido tiempo. Y espérame. Tú sabes que requería tiempo el perro. Tú sabes que si el animal está enfermo, no dejen pasar mucho tiempo cuando un animal está enfermo. El animal no tiene dinero, ni sabe dónde está el veterinario, y obviamente no va a curarse él solo. Entonces, esta responsabilidad. El luto que pasamos, por ejemplo, con los animalitos, y fíjese que es algo que todavía no entendemos como sociedad, de que okay, es el perro, es el gato, pero es parte de nuestra familia. Entonces, como parte de la familia, el cariño que tenemos es muy grande. Entonces, cuando perdemos a un animalito, pues es solamente perder un integrante de la familia. Entonces, a mucha gente, porque aún no tenemos esa prudencia en México todavía, de decir, oye, ¿sabes qué está pasando? Por un mal rato. O sea, realmente perdió un integrante de su familia. Ay, pero es que es el perro. Sí, pero lo perdió y duele mucho. Un animalito que estuvo con esa persona 10, 15 años, 20 años, ¿no? De su vida. Entonces, obviamente, tenemos que ser un poquito prudentes con eso y entender realmente el proceso de luto. Y especialmente por lo mismo, porque somos animales de manada. O sea, todo va como que se va reaccionando, ¿no? Poco a poco. Entonces, sí necesitamos tener como que esa mente un poco más amplia. De hecho, yo he visto, no le puedo decir así como una página en especial porque la verdad nunca he entrado, pero sí sé que hay muchos psicólogos y hay muchos talleres que de repente mencionan en Facebook y cosas por el estilo, precisamente para ayudar a las personas que están viviendo un luto sobre la pérdida de un animalito, ¿no? Entonces, y también lo mismo, obvio, no es sano vivir en luto años enteros ni por un animalito ni por una persona, ¿no? También lo mismo, tiene que llegar pues a un punto medio, ¿no? Y lo mismo, si la estamos pasando muy mal, necesitamos buscar ayuda, o sea, y entender también, ser conscientes, porque luego me pasa, ¿no? Es que no se va a morir, dices, bueno, híjole, pues en algún momento no todos nos vamos a ir. Entonces, sí también tenemos que entender que el perrito o el gatito o el pescado o el hámster o la viborita, por ejemplo, pues no son eternos. Ojalá fueran eternos, pero pues no, la verdad no son, nadie es eterno. Entonces, pues hay que cuidarlos para que realmente duren lo mejor que se pueda. Claro. Y bueno, en cuanto a la fauna silvestre, que también sabemos que a veces se comercializa para tener este gusto de convivir con animales exóticos fuera de su hábitat, ¿cómo se puede ir resolviendo a nivel social, a nivel pues incluso de políticas dentro de los gobiernos? Sí, aquí con la doctora Silvia Elizabeth Sánchez, que nos hace pues reconocer toda esta conciencia alrededor de nuestros convivencia y cuidados con los animalitos, no caer en lo que es el maltrato. Como decía ella, recomendar las visitas al veterinario, tener realmente la disposición de tiempo, espacio y presupuesto para cuidarlo apropiadamente. Si tenemos a la mano el veterinario, esta prudencia y conciencia que son la base para que nos consideremos dueños o cuidadores responsables, no llegar a este maltrato con ellos, considerar sus calendarios de vacunas, de desparasitación, de la limpieza misma donde habita él, sus baños también, pues no caer en esta situación extrema de violencia en donde a veces se golpean los animales, se encadenan, no se atienden estas necesidades de salud. Y bueno, también tuvimos por acá otras compañeras activistas, ¿verdad?, en cuanto a la abolición de la tauromaquia, pues también eso considerado como un maltrato animal, las peleas de perros, las peleas de gallos, las peleas entre caballos. Bueno, por allá hay un lugar aquí en el Estado de México, en Texcoco, ¿no?, la Feria del Burro. Y bueno, algunos otros que se usan para producción de trabajo humano con trabajos forzados, por ahí está el uso de algunos chimpancés o monos, ¿no?, que se usan para trabajos forzados. Y esta reproducción excesiva y sin control que nos comentaba la doctora Silvia Sánchez, que bueno, pues nos lleva a un control desmedido de producción de ellos, de reproducción. Y pues lo más recomendable pues es adoptarlos si es que queremos tener una compañía con ellos, pues no abandonarlos y dejar ser lo que son animales. El perro es el perro, el gato es el gato, los seres humanos son seres humanos, los niños son niños, aunque seamos mamíferos, aunque seamos especies, como comentaba ella, ¿verdad?, que vamos en manada. No tratarlos como bebés, porque pues ya no son bebés. Y el uso excesivo también de prendas, que nos puede llevar a patologías psicológicas y físicas, que no consideramos que pues los perros lo padecen, los gatitos también, sus dietas adecuadas. Comentaba también ella que pues no hacerlos vegetarianos, ¿verdad?, y la automedicación, que eso es bien importante. Pues estamos aquí en conversación con nuestra invitada de hoy,

a cierto punto muy buenos, porque realmente nos han abierto la mente sobre los cuidados tan básicos que se tienen con cada animal, la responsabilidad tan grande que tenemos, porque vuelvo a insistir, el perrito, el equipo, el hámster, el canario, llegó a tu casa por qué días, porque realmente existe ese animal. Entonces, lógico, es imparable que se poner a un animalito con una persona, ¿no? Tú querías, así que ni modo, eso es responsabilidad. Ni el niño, ni el periquito, ni nada, ni tienes la conciencia de dinero para el... Entonces, no es responsabilidad cuidarlo como hacerle caso a los especialistas, ¿no? Y los programas que vemos de repente nos dan así como que una idea sobre eso, de todos los cuidados que tenemos que tener, pero también nos dan una idea de que de repente podemos tener animales que no son tan domésticos. Entonces es muy importante entender que cada animal tiene sus ventajas y sus desventajas. Hay que ser muy responsables con lo que necesita cada animal y estudiarle, ¿no? Y saber por qué queremos ese animal y si realmente somos capaces de cuidarlo. De repente tengo clientes que quieren comprar un león, ¿no? O quieren un mapache y son divinos, ¿no? Pero realmente los quieren ver como si fueran peluches y el animal silvestre es animal silvestre. Entonces, para empezar hay que ver si tener ese tipo de animales legales o no. La otra, si realmente tienes un veterinario que tenga el conocimiento para atenderte a ese animal y si tú vas a tener la capacidad para tenerlo. No se vale tener a un león, por ejemplo, encerrado en una jaula de 2 metros porque no tienes espacio, o le vas a dar vegetales porque crees que porque quieres que sea vegetariano, ¿no? O a un, no sé, por ejemplo, al perro no se le deben huesos porque es un pleito terrible con los dueños. Hay que ser prudentes con la dieta y entender qué es lo que necesita ese animalito. En el momento que nos entendemos la necesidad básica de ese animalito, entonces ya podemos dar los cuidados adecuados. Entonces yo creo que es muy importante ser conscientes, ser prudentes. Esa es la base para ser un dueño responsable, que tanta falta nos hace aquí en México, que todos seamos responsables de eso. Pues claro que sí, vamos a atender todas estas recomendaciones. Doctora, muchas gracias por su participación, su colaboración. Pues nos vamos con una información pues ya más certera de lo que es tener la responsabilidad de convivir con nuestros animalitos. Nos vamos con Chacho Muchacho de Cri Cri y que tengan muy bonita tarde. Hasta luego. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Un perrito, una zorra, un ratón y ya son tres. Qué curioso, qué bonito, todos tienen 4 pies. Pero al rato vino un pato y más tarde un 100 pies. Con el pato ya son 4, el patudo y tú son 6. Chacho, muchacho, no sé qué vas a hacer. En tu casita jamás podrán caber el patito a la piscina y la zorra al corredor, el perrito a la cocina, el ratón al comedor. Mas no cabe ni de guasa ese pícaro 100 pies, que se vaya pa' su casa caminando al revés. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55 45 06 71 14.